y seguiré de pie. Te equivocaste de mujer, si pensaste que con tu partida iba a desfallecer. Te equivocaste de mujer, si imaginaste que me iba a romper en pedazos en ausencia de tu piel. Yo no soy de las que lloran, ni las que se hunden por un querer, ni de las que se destruyen si le han sido infiel. Soy de las que siguen de pie, a pesar que los golpes me lancen contra la pared. De las que siguen de pie, por encima de aquellos que me quieren ver perder. De las que siguen de pie, aferrada a las cuerdas y sé que voy a caer. Así que si vas a irte, que te vaya bien, que yo seguiré de pie. Equivocaste de mujer, si pensaste que a falta de agua me iba a morir de sed. Yo no soy de las que lloran, ni las que se hunden por un querer, ni de las que se destruyen si le han sido infiel. Yo soy de las que siguen de pie, a pesar que los golpes me lancen contra la pared. De las que siguen de pie, por encima de aquellos que me quieren. Sí, que...